la flameando, la aprendí a querer, por eso la llevo dentro de mi ser. Mi bandera es, como yo la quiero, amarillo, azul y rojo, yo estoy en el Señor. Mi bandera es, como yo la quiero, amarillo, azul y rojo, yo estoy en el Señor. Miranda la trajo para nuestra gloria, ese día fulgura en la historia, es el estandarte de un pueblo glorioso, símbolo de luchas de un pasado heroico. Sin novedad. A todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy lunes 7 de noviembre de 2016, cuando son las 10 y 9 minutos de la mañana. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la locución de guardia allá en los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM se encuentra Kenny Castillo. En los controles, allá en los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM, tenemos a Kedwin Queco Hernández, y aquí en el stand de Alba Ciudad 96.3 FM, en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, se encuentra Luigino Bracci. En los micrófonos, esta servidora, Enza García, con muchísimos besos, abrazos, apapachos, a mapuches, buenas vibras y todas las cosas buenas que pueden existir en esta tierra para todas y todos ustedes. Y como se los habíamos prometido, se los habíamos anunciado la semana pasada, el día de hoy, como el próximo viernes, la ventana va a salir desde la Feria Internacional del Libro de Venezuela. El programa abrió con la agrupación, que es bien sabrosa, a mí me encanta Palo de Arco, Palo de Arco, y un popurrí de parrandas, porque ya soplan los aires navideños aquí en Caracas. Y bueno, ¿qué les podemos decir? El pasado jueves se inauguró la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2016. Les invitamos a que se acerquen, a que vengan. Estuvimos acá todo el fin de semana y realmente fue agradable. Esto es una fiesta, y eso lo decían unos usuarios de Alba Ciudad que vinieron a acompañar a nuestros productores Gonzalo Valeri y Lorenzo Olivares, de Qué Vieja Más Buena y Por el Mundo de la Música. Decían los asistentes, decían los productores, oye, es que esto es una fiesta, es que hay muy buena energía, hay mucha alegría, y efectivamente, mucha alegría, buena energía y muchos libros. Señores, un pueblo que lee es un pueblo culto. No importa empezar a leer por debajito, con el periódico, una revista, un cuento, un libro, eso nos va llevando a una visión más crítica de la vida. ¿Qué actividades tenemos para la mañana de hoy? Bueno, tenemos que a la de 1:45 en la Sala Francisco de Miranda, el Teatro Teresa Carreño, se va a llevar a cabo el conversatorio La Autoformación y la Gestión Directa y Democrática, a cargo de David Torrealba, del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo. En la Sala Colombella de la UNEARTE será la presentación del libro Inteligencia Múltiple en los Niños, presenta Yasmín Zambrano, AD Ahora Editore. Ciclo en la Sala de la Librería del Sur, habrá un ciclo de conversatorios, oficios del libro, cómo me dicen ellos, a cargo de Amílcar Figueroa, del Centro Nacional del Libro. Y en la Sala de Exposición del Teatro Teresa Carreño, el conversatorio Cambio Curricular, a cargo de Humberto González. Así que bueno, nos encontramos aquí en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, y invitamos a los ventaneros a que se acercaran, se acerquen acá al stand de Alba Ciudad para que compartan sus impresiones sobre la feria y bueno, y sobre lo que han visto, sobre la lectura. Así que bueno, serán todas y todos bienvenidos. Y tenemos el primer invitado de la mañana de hoy, se trata de el historiador Eloy Reverón. Él viene desarrollando desde hace varios años la teoría bolivariana de la historia. Y bueno, como en las últimas ediciones de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, pues va a tener una serie de actividades dentro de la feria relacionadas con la teoría bolivariana de la historia. Una de las cosas que nos señalaba, ¿no?, antes de salir al aire Eloy Reverón, que la teoría bolivariana de la historia representa la liberación. ¿Y cómo nos podemos liberar? Descolonizarnos. Pero ¿cómo podemos descolonizarnos? Bueno, hablábamos de la metáfora del nudo. Nosotros no podemos desatar un nudo si no sabemos cómo se hizo, porque lo empastelamos más. Entonces la idea es saber de dónde, cómo fue que se formó ese nudo para poder desatarlo. Sobre la descolonización, recordemos que en octubre del año pasado, ¿o fue de este año? ¿Qué cosa? La creación de la Comisión Especial para la Descolonización. Acaba de ocurrir, el presidente Maduro creó en octubre del año pasado la Comisión Especial de este año, la Comisión Especial para la Descolonización. Entonces, bueno, Eloy, bienvenido a La Ventana desde aquí de los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Muchas gracias por la invitación, un saludo cordial a todos los entes que me escuchan en ese lado del micrófono. ¿Por dónde podemos empezar? Porque vamos a estar el jueves a partir de las 2 de la tarde tomando en cuenta todo este tema de la teoría bolivariana de la historia. Uh-huh. La teoría bolivariana de la historia no es más que el análisis de lo que es el proceso que comienza una nueva etapa en la historia de América, que comienza en 1492 y que es un solo tiempo histórico, un tiempo donde se da la dinámica o el enfrentamiento, el choque entre las fuerzas de dominio colonial contra las fuerzas de resistencia liberadora. Ahí tenemos que esa dialéctica no es tan simple como la de la lucha de los explotadores contra los explotados, que cuando uno la empieza a despejar es sumamente compleja. Es una fórmula casi matemática que dice Marx, ¿no? Explotadores contra los explotados. El problema es que en nuestra América los explotadores y los explotados tienen amos foráneos, y esos amos foráneos son los colonizadores. De alguna manera se produce una guerra que la pintan como una guerra por la independencia, cuando fue un estallido social cuyo móvil principal fue la igualdad. Pero realmente lo consideras un estallido social, porque también habían ahí los mantuanos, ellos lo que querían era independizarse de España para poder ellos controlar los reales, porque aquí, como esto era una capitanía general, pues ellos tenían como que cierta autonomía para coger aquí, coger allá y montar sus feudos, ¿no? Cuando son las guerras napoleónicas, que José Bonaparte toma en cierta forma la corona española, que le empieza a rendir cuentas al mantuanaje, los tipos dicen, no, que va, aquí nos quieren agarrar y nos quieren pedir cuentas, bueno, vamos a independizarnos, pero vamos a seguir nosotros, los descendientes de los gloriosos y maravillosos conquistadores españoles, a quedarnos con nuestro feudo. Dice un saber popular que una cosa dice el burro y otro quien lo monta. Uh-huh. O sea, el 5 de julio se firma un acta de la independencia y el 6 de julio estaban los pueblos armados, los isleños levantados. Y tuvo que ir, primero fue el Marqués del Toro a buscar llaneros para reclutarlos, para hacer los soldados, para defender la independencia, y se vino con las manos en el bolsillo. Uh-huh. Y luego cuando la cosa se puso que estaba ardiendo, entonces montan a Miranda como dictador, lo nombran generalísimo y le echan el paquete a él encima. Pero ahí lo que se estaban revelando parece contradictorio, pero los primeros que se revelan son los pardos y los isleños, que eran los comerciantes. Entonces, ¿por qué Miranda dice que el país es un puro bochinche? Porque él está viendo un verdadero bochinche, o sea, unos mantuanos y unos marqueses fundando una república. Y los comerciantes defendiendo los intereses del rey, y luego los esclavos rebelándose contra los que esclavizaron, sino contra quienes los están liberando en teoría o en enunciado. pero el estallido social se da con el, en el llano. Y solamente, fíjate que... El estallido social en el llano con un líder que, vamos a estar claros, que lucha por el bando realista, que estamos hablando de José Tomás Gómez. Pero él no lucha por el bando realista. Él es un líder democrático. Uh-huh. Él es un tipo que se rebela contra los mantuanos. El problema de él son los mantuanos. No, él no está de parte del rey. De hecho, él trató de incluirse en los primeros grupos y colaborando como pulpero y pensando en la independencia, y lo despreciaron. Dijeron que esto no es una guerra, y le dijeron, esto no es una guerra de pulperos. De hecho los pulperos quedaron expulsados, estaban excluidos. Y no es fortuito que 50 y tantos años después otro pulpero, Ezequiel Zamora, también se levantara en armas por las mismas causas. O sea, ellos hablaban de patria, hablaban de tierra y de hombres libres, pero en esencia también esos hombres libres significa la igualdad, pues. O sea, el tema de la independencia tardó, era un tema de gente culta. Uh-huh. Y ahora ahí tendríamos que hablar también de algo muy importante que la historia generalmente olvida: la calidad de universidad que había en Caracas. Se desarrolla un pensamiento con personajes nada más, con Germán Rocio, por nombrarte uno, leído por Thomas Paine, por todos los padres de la independencia estadounidense, y no solamente eso, hasta por Benito Juárez. Ya era un autor internacional. En la Universidad de México está el caso de Rubio, que fue profesor y era libro de cama, de mesa de noche, vamos a decirlo así, de René Descartes. O sea, y era un catedrático de México. O sea, la intelectualidad que salió del convento que estaba enfrente de la casa de Bello y de Simón Rodríguez, porque Simón Rodríguez y Bello eran vecinos ahí enfrente del convento de la Merced, en la esquina de las Mercedes. Uh-huh. Y ahí quedaba la biblioteca, esa es la primera biblioteca pública que hay en Caracas. Riquísima, ahí estaba nada menos que un padre mercedario que era de apellido Quesada, no me acuerdo el nombre completo, era Javier o algo así, no me acuerdo, pero era uno de los latinistas más importantes del siglo XVIII, y había nacido ya en Cumaná, terminó formando la biblioteca, y se establecía en esa ciudad de Caracas, que también hablábamos que tiene una, vamos a decirlo así, una geografía cultural muy especial, porque como es la cuenca del valle más rico de ese momento, un valle rico no solamente por lo fértil, sino por el clima benigno de primavera de todo el año, esa es nuestra Caracas. Entonces, cuando se desata la explotación de la mano de obra esclava, y se desata también la producción y la exportación del cacao, se genera una clase social muy importante. Pero es que todos los hombres más adinerados se venían a vivir a este valle porque era el valle que tenía mejor clima. Y se desarrolló un movimiento cultural que prácticamente la historia no lo toma en cuenta. Yo te puedo citar nada más. Y eso más. Sería interesante que lo tomara la Comisión de Descolonización, y me imagino que también lo trabajan ustedes en la teoría bolivariana de la historia, ¿no? Espero que esa comisión me esté escuchando en este momento. Y es muy importante, y yo pienso incluso que en una feria del libro venidera, porque ¿qué fue lo que hizo el presidente Chávez? Humildemente, y todo el mundo lo criticó, sacó del polvo el pensamiento político del siglo XIX venezolano. Pero es que eso tiene una tradición muy importante, y es una tradición que la saca Aristides Rojas del baúl del olvido. Aristides Rojas, ya a finales del siglo XIX, rescata la obra de Miranda, que ya habían publicado en 1810, creo que fue Amunátegui, no, uno de los que andaba con Miranda, ahorita no recuerdo su nombre, pero él publica, que es el libro que utiliza Carracciolo Parra Pérez para escribir su libro sobre Miranda y la Revolución Francesa, que son los papeles que Miranda recopiló de la Revolución Francesa y los hizo publicar por este compañero de él, que recientemente Ayacucho hizo una edición Pero lo que te quiero decir es que no solamente Miranda, Rocio, Bello, Simón Rodríguez. A Simón Rodríguez aquí se le ha visto como el maestro del Libertador. Según Rumazo González, nunca hubiera entrado a la historia si no hubiera sido maestro de Bolívar. Pero tuvo 164 alumnos y el único brillante fue Simón Bolívar. El único que recuerda la historia es Simón Bolívar, de los 144 que hubo en la escuela. No, debe haber habido más, ¿no? No, los que pasaron a la historia fue Simón Bolívar, los demás no. Fíjate. Lo que estamos hablando es de un hombre obstinado del sistema educativo colonial, buscando la descolonización, de un hombre producto de ese convento. Él era hijo del padre Carreño, era hijo de uno de los curas del convento. Ah, porque decían que era expósito, pero resulta que no, que era hijo de uno de los curas del convento. Es que expósito es ser un hijo de un cura. Los expósitos son hijos de cura. Ah, yo tenía entendido que eran los hijos, o sea, los hijos que recogían de la calle. No, sí, que les recogían y los metían en los conventos y le ponían expósitos, pero los exponían en la rueda esta donde iba la mujer con de ahí tapándose la cara y pues lo ponían en la rueda y entraba el niñito al convento. Entonces, bueno, lo expusieron. Bueno, pero es que lo que es del cura va para la iglesia. O sea, los hijos, fíjate que los primeros cronistas incluso hablan de que esta mañana leía una crónica de, creo que era la recogida Germán Arciniega, y entonces él le hablaba de los hijos de los curas, ¿no? Entonces que en vez de hacer, que había alguien por allí que decía que en vez de dejar esa gente a la deriva, había que darle señorío y mayorazgo a los hijos de los sacerdotes. Bueno, pero ahí está el ejemplo de Alejandro Borgia. Rodrigo Borgia, que fue el Papa Alejandro. Ajá, no, esos son los que. Que bueno, Lucrecia, César, Jofre, no sé qué, era la chorrera de hijos que tenía, que bueno, tenían sus castillos, sus palacios y sus cosas, formaban parte de la nobleza italiana. Y ellos son precisamente valenciana. Y ellos son precisamente que los que riñen contra los venecianos y contra los fiorentinos, sobre todo con la casa de los Borgia y de los la otra casa de banquera que no me acuerdo ahorita el nombre, pero era el sistema financiero que ya estaba en proceso de conformación. Que coincide, esa dinastía coincide precisamente, claro, con lo que fue la invasión de América, la llegada de Colón y la invasión de América. De paso, fue de hecho ese papa, entonces, el de la chorrera de hijos, el papa Borgia, que firmó el tratado de Tordesillas y picó a América en todo, y dijo, bueno, de aquí para acá para Portugal, de aquí para acá para España. Eso era lo que quería, ¿no?, acotar. Pero mira, ya son el hoy, ya son las 10:25 minutos y a nosotros nos corresponde identificar la emisión. Estamos conversando con el historiador Eloy Reverón. Él dicta los talleres de teoría bolivariana de la historia, va a dictar una serie de talleres, va a tener una serie de charlas aquí en la Feria Internacional del Libro de Venezuela. ¿Verdad que está interesante el tema? Bueno, ya vendremos con más. Ahora vamos a la pausa con el grupo 21 de diciembre y un tema que es importante, porque recordemos que el homenajeado de esta edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2016, es Francisco de Miranda. ¿Y cuál es uno de los grandes logros de Francisco de Miranda? Además de haber luchado en la independencia de los Estados Unidos, en la Revolución Francesa, el haber venido a Venezuela, bueno, la creación de nuestro tricolor, la creación de nuestra bandera. Y bueno, nos vamos con este tema del grupo 21 de noviembre, Mi Bandera. Amarillo, azul y rojo, yo soy estrella en el medio. Mi bandera es. ser el niño, formo un parrandón y adorno la puerta con el pabellón. Mi bandera es, mi bandera es, como yo la quiero, amarillo, azul y rojo, yo soy estrellas en el medio. Mi bandera es, como yo la quiero, amarillo, azul y rojo, yo soy estrellas en el medio. Si nuestra bandera no valemos nada, es un irrespeto ponerla volteada. Viva Venezuela, viva el tricolor, lo defenderemos con fuerza y valor. Mi bandera es, como yo la quiero, amarillo, azul y rojo, yo te estrellas en el medio. Mi bandera es, como yo la quiero, amarillo, azul y rojo, yo te estrellas en el medio. Mi bandera es, como yo la quiero, amarillo, azul y rojo, yo te estrellas en el medio. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Esto es un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. De Venezuela, desde el 2016 establecemos este contacto informativo. Alba Ciudad 96.3 FM se ha trasladado a los espacios del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño. Y nosotros en estos instantes estamos en la Sala Francisco de Miranda y se está llevando a cabo el taller Herramientas para editar y promocionar tu propio libro. Facilitadores Yanuba León, y a continuación vamos a escuchar fragmentos de este espacio de formación. De hecho, es importante contacto con los autores. Denominado Herramientas para editar y promocionar tu propio libro. Este taller está a cargo de la editorial El Perro y la Rana, y quien lo ofrece es Yanuba León, pues de esta fundación editorial. Nosotros hacemos la extensiva la invitación al pueblo venezolano a que de 2 a 2 y 45 de la tarde en la Sala Francisco de Miranda también participen en el conversatorio Miranda y sus libros, Patrimonio de Nuestra Cultura, a cargo de Gabriel Saldivia, de la Biblioteca Nacional. Asimismo, extendemos la invitación a la sala de exposiciones, también del Teatro Teresa Carreño. De 3 a 3 y 45 de la tarde se llevará a cabo la conferencia ¿Qué es la cultura y para qué sirve? Según Chávez, a cargo de Farruco VI del Instituto de Altos Estudios Hugo Chávez. Nosotros con esta información retornamos el pase a los estudios. Reporto para ustedes desde la FILBEN 2016 con su lema Leer lo que somos, Karen Arencibia. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Juventud constructiva, juventud combativa, se expresa a través de la música en Alba Ciudad 96.3 FM. Las

España trajo la hermosa bandera, tricolor de nuestra patria. La hizo en la vela de coro en costa venezolana, por eso le agradecemos esa herencia tan sagrada. Organizó expediciones y empezó a encender la llama de nuestra emancipación. Por mala suerte fracasada, Monteverde no le cumple, él empeñó la palabra, por eso el generalísimo capitula en sus hazañas. Lo acusaron de traidor sus compañeros de armas y lo entregaron sin pena al español de las casas. Esposado y con dos grillos lo trasladaron a España, lo encierran en una celda donde llaman la carraca. Y así el 14 de julio, bajo la tarde azulada, 1816, muere Pancho de Miranda, cuyos restos se perdieron en un ciclón de nostalgia. Así fallece un valiente de universal remembranza, cuyo nombre en nuestra historia brilla con letras doradas. Ahora, cuando son las 10 y 40 minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a Luis Lozada, el Cubiro Hijo, honor al generalísimo, un tema dedicado a nuestro querido Francisco de Miranda, homenajeado aquí en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2016. Y continuamos aquí en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 16, conversando con el historiador Eloy Reverón. Él desarrolla desde hace varios años los talleres, que de paso son totalmente gratuitos, de la teoría bolivariana de la historia. Una de las cosas que nos comentabas, Eloy, es que la construcción tradicional de la historia es eurocéntrica y que la idea es hacer la historia presente. Eso lo señaló Enrique Bernardo Núñez. Y a tu juicio, los que hicieron la historia presente fueron Francisco de Miranda, Simón Bolívar y Hugo Chávez. Háblanos cómo es eso, de cómo podemos quitar esa visión eurocéntrica de la historia y hacer la historia presente. ¿Cómo lo lograron estas tres personalidades? Hugo Chávez Frías tenía una visión estratégica de la historia. Una visión estratégica de la historia significa ese principio integrador bolivariano. Él integra el tiempo y el espacio, el tiempo histórico y el espacio geográfico. Pero no solamente eso, que tampoco divide la historia, sino que va desde el arco tenso del indígena, o del indio, mejor dicho, con I mayúscula, como lo escribía Simón Rodríguez, hasta el presente. Ya esa concepción la vislumbraba ya como una protohistoria o una prototeoría de la historia de la Revolución Bolivariana o de la liberación, o historia como liberación. La planteaba Enrique Bernardo Núñez. Enrique Bernardo Núñez no solamente ponía el conflicto de la dominación colonial contra la resistencia liberadora, sino que además de eso, él hacía eso que decíamos anteriormente, la historia presente. Hacer la historia presente es ver la historia desde una perspectiva geopolítica. Podríamos hablar incluso hasta de una geopolítica histórica y cultural, porque también el aspecto cultural es muy importante dentro de todo este levantamiento, vamos a decir así, teórico o conceptual de lo que es un análisis de ese tiempo. Entonces, esa decolonización que propone el presidente Maduro a través de la comisión da en el centro del blanco de lo que venimos trabajando, como decías tú, desde hace algunos años, desde el 2004, desde 1999. Ya nosotros estábamos planteando el tema de la relación del indio con el Estado como una relación de dominación colonial. Y es precisamente en 1999, a través de la Constitución Bolivariana, cuando se rompe esa parte constitucional de considerar al indio como un objeto de colonización. Y esa visión estratégica de la historia trae Chávez la tradición del pensamiento bolivariano, del pensamiento del venezolano del siglo XIX. En ese particular, Nosotros estábamos hablando de Bello, de Germán Rocio. De la obra de Bello es riquísima porque no es solamente hacia el aspecto gramatical de una, la lengua como liberación. Con la lengua de Cervantes nos dominaron y con la lengua de Bello nos liberamos. Eso es muy importante. ¿Y cómo podemos decir eso si es la misma? Porque una la tiene una visión dominadora, una viene con la visión dominadora. Sin meter a Cervantes en esto. No, bueno, yo digo la lengua de Cervantes porque el castellano era una lengua. Okay, pero y se convierte en idioma en América, cuando la habla un continente. Y el que le da la categoría de idioma es precisamente Bello, cuando él sintetiza el habla de México, de Chile, de Venezuela y de los españoles que habitaban en Inglaterra en esa época. Y él sintetiza ese modo de hablar y nos da las conjugaciones según un Bello. Pero no solamente eso, está la silva, la agricultura en la zona tórrida, está toda la obra poética liberadora, pero a la cual además le tenemos que hablar de su cosmovisión, de su cosmografía. Y de cosas tan extraordinarias. Mira, yo acabo de revisar la semana pasada, estaba revisando un texto y yo decía, ¿dónde yo he visto esto que dice Bello aquí? Yo lo he visto en otra parte. Y resulta que cuando fui a buscar la ficha, prácticamente coincidía la visión que tenía ¿cómo se llama? La visión que tenía Lenin coincide con la de Bello. Y Lenin no creo que haya leído a Bello. Pero hay gente que asocia a Andrés Bello más bien con un pensamiento de derecha. Yo he escuchado a varias personas y que Andrés Bello es ser un facho. Bueno, porque... Yo he escuchado ese tipo de comentarios, ¿no? Porque fue desde la visión de un facho como Caldera que fue promovido. Okay. Pero cuando tú empiezas a ver, Caldera era incapaz de darse cuenta de esto que estamos hablando. Eso le pasó por bolas a Caldera, pasó por bolas ahí, aunque yo no sé si consciente o inconscientemente él era tenía una patente de corso de las compañías petroleras competidoras de PDVSA. Uh-huh. o una franquicia como llaman ahora, que gobiernan con franquicia de esa oposición. Yo no la considero que sea derecha. Hay mucho derechista que votó por Chávez. Uh-huh. pero no hay gente que estando consciente de que ellos son una franquicia de las petroleras que componen, y no solamente eso, sino que quieren gobernar a nombre del Fondo Monetario Internacional, que son testaferros de ellos, pues. Entonces, eso es peor que ser de derecha. Entonces no en ese lenguaje de lo que habla el presidente Maduro, porque el presidente Maduro lo dijo yo tengo por aquí la cita del presidente, dice, tenemos que reconocer nuestro propio proceder. Lo dice el presidente Nicolás Maduro, lo declaró a la prensa el 12, 13 de octubre de este año. Y ese tenemos que reconocer nuestro propio proceder. Te puedo decir tantas cosas, se habla de ideología. Entonces, ideología es la justificación del poder colonial. Entonces, ideología es eso que dicen las maestras de escuela, que si no hubieran venido los españoles estuviéramos lanzando arcos y flechas, que el venezolano es flojo, que otras cosas ideológicas hay por ahí. Bueno, hay montones, pero una de ellas es llamar a los estadounidenses americanos. Uh-huh. como si nosotros no fuéramos americanos, ¿no? Entonces, y está toda decir, porque es que Chávez rescata ese pensamiento del siglo XIX y precisamente son los colonizadores los procoloniales quienes lo descalifican o trataron de descalificarlo. Pero cuando nosotros destapamos la olla de las tres raíces del pensamiento de Hugo Chávez, nos encontramos que más allá de Simón Bolívar estaba un maestro oculto que era Francisco de Miranda. Y tras de Francisco de Miranda está Juan Germán Rocio como protohistoria de la teología. Uh-huh. De la liberación, leído por los padres de la independencia estadounidense, por Thomas Paine, por Washington, y no solamente por ellos, hasta Benito Juárez era un lector de Juan Germán Rossio. Entonces hay un menosprecio, hay una epistemología, hay una colonialidad del poder impuesta sobre la cultura nacional que pondera al eurocentrismo en deterioro de unos valores auténticos que, si no es por una tradición que preservan, en primer lugar Aristides Rojas, después el general Manuel Landaeta Rosales, que hace un archivo extraordinario, y después de ellos Enrique Bernardo Núñez, que continúa esa tradición, y Hugo Chávez Frías, que le pone ¿cómo se dice? El adorno a la torta, pues. Completa toda esa restauración de ese pensamiento, el cual no ha sido estudiado con la debida visión crítica liberadora que esperamos. Y esa visión crítica liberadora la podrán ver ustedes y podremos discutirla y hablarla, porque no es un taller que se dicta, sino más bien es una especie de diálogo de saberes. Se le llama taller porque la primera vez sí es una exposición, vamos a decir así, si se quiere, hasta una exposición catedrática, si se quiere, pero la idea es que la gente desarrolle en los talleres sus propias ideas a través de una serie de imágenes que nosotros presentamos. Acá va a ser más bien una charla. Muy rico, sí señor. Bueno, estamos conversando con el historiador Eloy Reverón. Él dicta los talleres de teoría bolivariana de la historia, y precisamente en esta Feria Internacional del Libro se va a llevar a cabo uno de estos talleres. Esto va a ser en la Sala Librería del Sur del Teatro Teresa Carreño, el jueves 10 de noviembre. No se lo pelen, el jueves 10 de noviembre yo no me pienso pelar. Bueno, yo voy a estar haciendo la ventana, pero igualito voy a venir para acá después de la ventana. Saludo a Eloy y me quedo corrido, porque a las 6 de la tarde va a haber en la Zona Poética. En el anfiteatro del Eje del Vivir Bien, un recital de Daniel Santos, señores, a que le guste el bolerito, así para cantar y para bailar, así apapachadito, cachetico con cachete, ay qué rico. Yo no me voy a pelar ese recital de Daniel Santos. Y bueno, mira, y ahí tenemos de todo aquí en la feria, tenemos historia con una visión crítica, de verdad. Muchísimas gracias, Eloy, por acompañarnos la mañana de hoy. También, bueno, disfrutar de libros, de conversatorios, y de verdad, vamos a cerrar el sábado. Hubo un recital de bolero, que hasta estaba la cantautora cumanesa Daisy Gutiérrez por ahí, se bajó y se puso a cantar, pero eso estaba de un rico, pero eso estaba divino. Ayer hubo varios recitales de poesía, y de verdad que buenísimo el recital con Deisa Tremarías, la ganadora del premio de literatura Estefanía Mosca, su libro inspirado precisamente, que hemos hablado sobre ese tema en estos días, de la Guerra Civil Española, las memorias de su abuela que vivió la Guerra Civil Española. Y de verdad que, mira, hay muchas cosas que hacer en esta Feria Internacional del Libro de Venezuela. Ya lo saben, si a muchos ventaneros les gusta la historia, el jueves 10 de noviembre, de 10 a 11 y 45, taller Teoría Bolivariana de la Historia, facilitador Eloy Reverón. Muchísimas gracias, Eloy. Y ya es tiempo de hacer una pausa cuando son las 10 y 53 minutos. Vamos a la pausa y vamos con un tema que a mí me encanta, sabrosito. Se trata de Lila Down e Ilia Curiaki, Los Valderramas, Pecadora. Te quiero con todo el cuerpo, y yo te quiero por tu semilla, y no te puedo sacar de la mente ni de mi nada, nada no te puedo yo sacar. El cuerpo es débil como la arcilla, que como el alba de madrugada se apareció ante mí un centauro, y tu cadena al purgatorio me arrastró ya de bajada. Será pecado que no lo sé, como una bestia que no soy yo, pero es que quiero y no lo niego.

Si le decía vamos a leer las flores, me hablaba de Virginia Woolf y sus amores. Me hizo mucho mal, la cumbiera intelectual no la puedo olvidar. Esa cumbiera intelectual. Le pedí que me enseñe a usar el Bauhaus, pero solo quiere hablarme del Bauhaus. Le pregunté si era chorra o rockera, me dijo que Gertrude Stein era retortillera, no la puedo olvidar. Jarmusch, Küstow, Cocteau, Artaud, Magui, Maran, Twaila, Farb, Gilda, Visconti, Gismonti. Me hace daño. Yo no quiero que piense tanto, cumbiera intelectual. Yo voy a rezarle a tu santo para que te pueda soltar. Paul, Klee, Ante, Garmaz, Kandinsky, Diego, Frida, Tolstoy, Bolshoi, Terry, Gilliam, Shakespeare. Aprendí sobre un tal Hesse y de un Thomas Mann, y todo sobre el existencialismo alemán. Y ella me sigue dando cátedra todo el día, aunque por suerte de vez en cuando su cuerpo respira. Su cuerpo respira, su cuerpo respira. Yo no quiero que piense tanto, cumbiera intelectual. Yo voy a rezarle a tu santo para que sea más normal. Yo no quiero que piense tanto, yo voy a rezarle a tu santo. Cumbiarita, cumbiarita intelectual. Kandinsky, Diego, Frida, Tolstoy. Sofía. Ok, ¿cuándo son? ¿Cuándo son las 11:06 minutos de la mañana? Regresamos a la ventana. Ya estamos en el aire, ¿no? Bueno, regresamos a la ventana. Se encuentra con nosotros Carlos Parra. Carlos Parra es editor. Él pertenece a una editorial que es muy amiga de nosotros, de aquí de la ventana, de Alba Ciudad, que es Editorial Galac. Ayer, por cierto, en el espacio de Que Viaja Más Bueno y por el Mundo de la Música, entrevistaron a uno... Ay, es que siempre se me olvida. Andrés Aguilar Pérez. Alias Papote. Exactamente, autor del libro Carlota, una mujer, ¿no? Así es, un libro que bueno que... editada por Galac. Sí, señor, bueno, que me hizo llegar precisamente Editorial Galac. Y de allí es que, bueno, leí el libro y lo conocí, me gustó muchísimo. Editorial Galac tiene un stand aquí en la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Y bueno, está con nosotros Carlos Parra, su editor. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo te sientes en esta Feria Internacional del Libro de Venezuela? Bueno, muchísimas gracias, Enza. Muchísimas gracias por tu invitación y por tu generosidad con Editorial Galac y conmigo mismo. Y muchísimas gracias a todos los usuarios y usuarias que nos están escuchando en sus hogares o en la radio. Uh-huh. Por 96.3. Así anda, es. Anda pues, 96.3. Y en esta ocasión estoy más contento porque yo creo que haber hecho la feria es un gran logro del Ministerio de la Cultura, del Centro Nacional del Libro y de todos quienes participamos en esta feria. Yo creo que esa es una tarea de la importancia que significa que hoy en día nosotros todos, como personas, como empresas y como gente del Estado, debemos cumplir con las tareas que debemos hacer, desarrollar nuestros planes, concretar nuestras ideas y ejecutarlas. porque eso forma parte del camino de superar las dificultades que tenemos en Venezuela, dificultades de todo tipo ocasionadas por una guerra de amplio espectro que hay contra nuestro país y que pues produce, y el enemigo está empeñado en producir inestabilidad, perturbar los negocios. Cada vez que hay un anuncio catastrófico, que alguien amenaza con tal o cual cosa, todas las actividades nuestras se perturban, ¿entiendes? Recuerdo que la semana pasada, antes de comenzar la feria, no, la amenaza de Voluntad Popular y los locos de marchar hasta Miraflores el jueves. Bueno, y todavía está corriendo el plazo. Eso nos produjo. Un plazo hasta el domingo, pero, ¿no? Fíjate tú, Elsa, eso produjo que hubo personas que nos llamaron a preguntarnos si la feria se iba a hacer. Entonces yo de inmediato di instrucciones, elaboró un correo electrónico y instrucciones de que Gala estaría el jueves 3 en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, la 12ª. O sea, enviamos un mensaje a una lista que tenemos de unos 8.000 correos para cambiar eso que se estaba comenzando a formar, ¿entiendes? En cuanto a las personas que están relacionadas con nosotros, nuestro correo. De modo que yo creo que es un gran logro. Hay que considerar que en Venezuela este año ha sido bastante difícil, de muchísimas dificultades. Esta feria estaba pautada para marzo, como es la fecha que le correspondía. Sí. ¿Y luego se aplazó para abril, luego se aplazó para julio, luego para septiembre, y entonces finalmente la hemos podido hacer. ¿Y por qué se aplazó? Bueno, porque uno debe recordar que tuvimos el serio problema eléctrico, ¿entiendes? Que casi nos quedamos sin electricidad porque Guri se fue secando de una efecto manera. Del fenómeno del Niño, efecto hay que decirlo, o sea, no por, el Guri no se secó por culpa de Nicolás. Claro, pero qué locura. Y entonces no se trabajaba la administración, no trabajaba los viernes, la administración del Estado, me refiero. No, después fue que se liberaba jueves y viernes. Jueves y viernes. Y se trabajaba a mediodía. No, y eso también fue hubo un tiempo que se trabajó lunes y martes. Hubo dos meses que se trabajó lunes y martes. Y eso fue muy atacado por la oposición. Ahí entonces, están los becados, claro, de las instituciones públicas. Todo eso, por supuesto, generó dificultades para hacer la feria. Luego se apreció el petróleo en 20 durante un gran tiempo. ¿Con qué dólares se movilizaban las cosas de una feria internacional? De manera que nosotros, por lo menos en Gala, lo somos comprensivos frente a todas esas dificultades que la feria tenga, pues no tiene la misma el mismo tamaño, la misma cantidad de editoriales, ni la misma fastuosidad con los stands, sí, y todo entonces, esto es algo mucho hay más un modesto. Un conjunto de dificultades en la feria, pues que hay que comprenderlas y ayudar a superarlas. Y yo le pido a mis colegas editores y expositores, pues que están aquí, que comprendamos esas dificultades y ayudemos a superarlas. En fin, entonces por esa parte yo estoy contento que estemos aquí. Y Gala en esta feria está presentando 5 libros. Nosotros hemos hecho... Te iba a preguntar eso. ¿Qué novedades nos trae Editorial Gala para esta Feria Internacional del Libro de Venezuela? En medio de todas estas dificultades que hemos tenido y tenemos, la Editorial Gala, por ejemplo, y todas las editoriales, con toda seguridad, nosotros hemos hecho 8 libros este año. Nos sentimos muy contentos, que ha sido bastante difícil y duro para nosotros, pero logramos hacer los 8 libros. Y vamos a presentar en esta feria, vamos a presentar 5. Ya hemos presentamos el primer día Cuentos Persas para Niños Latinoamericanos. Ay, ese libro también me lo hicieron llegar, es una belleza lindo, de libro. Lindo. Bueno, ahora se lo heredé al hijo pequeño de mi comadre, el niño está encantado. Qué aparte bien. Que es una... con los cuentos en español y también en persa, ¿no? Sí. Es una belleza. Esos una cuentos belleza. Al estilo de Las Mil y Una Noches. Sí, son bellísimos. Y cada cuento de eso deja varios mensajes. Cada cuento deja varios mensajes para la formación de los niños, de los adolescentes y de los adultos también. Sí, señor. Hermoso. Lo resume Julio Santos Soso, presidente de Editorial Gala, lo resume... Por precios bajos hoy día ya no lo son. No, y que el papel, la tinta y los insumos para imprimir, para editar, no están tienen dólar subsidiado, o sea, con dólar Dicom que está en 600. Allí el enemigo ha tenido éxito, nos han golpeado en el terreno económico. Bueno, cuentos persas para niños latinoamericanos que pueden conseguirlo aquí en nuestro puesto en la Feria del Libro a un precio de feria. Luego presentamos, otro libro, ¿cuál fue? Ya no me acuerdo, pero en todo caso, el viernes hoy vamos a presentar uno que se llama Reinventar la Comunicación, hoy. Ah, ese también es muy bueno. A las 6:00 p.m. en la Sala Colombeya. Viene hoy, 6:00 p.m, Sala Colombeya, reinventar la presentación del libro, Reinventar la Comunicación. Sí, de Orlando Villalobos Finol, un periodista zuliano, que tiene, por cierto, un programa en Radio Nacional de Venezuela que se llama Pasión por el Discurso. Y lo va a presentar el licenciado profesor de la Universidad Bolivariana, Pedro Mujica. Mañana vamos a presentar el que tú estabas comentando, Carlota, una mujer. Ajá. ¿Tiene? Es una novela bien... De Andrés Aguilar, y él es un encanto, sí, o sea, como persona, bueno, un ex guerrillero de los 60, con muchísimas anécdotas, muy fresco. Él es el autor también de Un Muerto Muy Especial, Los Sueños de Carmelo y Mala Vida. Tres novelas le he publicado, cuatro con esta de Carlota, una mujer. Pero Carlota es una novela donde la protagonista, Carlota, mata al marido, a su gran amor, mejor dicho, en el primer capítulo. Uh-huh. Y sí, entonces usted va a leer, ya eso lo sabe. No, y tú eres uno de los personajes de la novela, porque por ahí te nombran, Carlos. Andrés acostumbra a meter a los amigos a los amigos como personajes de la novela. Sí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, y el viernes vamos a presentar de Vladimir Acosta, Venezuela Rebelde. Uy, eso va a tener muchísima convocatoria. Espero que sí. Venezuela Rebelde de Vladimir Acosta, miércoles. El miércoles a las 4:00 p.m. en la Sala Francisco de Miranda. Ese es un libro donde Vladimir trabaja, habla de un ensayo sobre los movimientos precursores del 19 de abril, inmediatamente antes del 19 de abril. Pero tratados con el estilo característico de Vladimir Acosta, que es muy acucioso en sus investigaciones. Disculpe, muy acucioso y prolífico, muy detallista en sus investigaciones. Y allí trata a Miranda no como precursor, sino como un libertador, ¿entiendes? Que fue quien llevó las ideas de la independencia por toda América. Hay que recordar que Artigas, San Martín, O'Higgins fueron todos, estuvieron en la logia Lautaro, que crearon y del cual Miranda era director. Pero además Miranda vino a Venezuela a combatir, Miranda invadió dos veces, ¿entiendes? Y entró aquí a combatir y luego fue jefe militar de la República, ¿entiendes? O sea, no es cualquier precursor. Entonces Vladimir Acosta lo trata así, de esa manera. Yo no estoy diciendo lo que dice Vladimir en el libro, ¿okay? Uh-huh. No crean que yo soy quien lo está diciendo, es Vladimir Acosta. Eso será el viernes. Pero esas presentaciones tenemos. Y además de eso tenemos muchos otros libros que de nuestro catálogo y de otros autores que nos traen su libro para que nosotros lo distribuyamos. ¿Bien? Entonces estamos felices aquí en la feria, estamos frente a la plataforma del libro, ¿no? Claro, y una de las ventajas de que la feria anteriormente, hace unos años, se hacía en esta época del año, pero como ya se está cerrando la temporada de lluvias y hay muchas lluvias, pasa muchas vaguadas, las habían cambiado para el mes de marzo. Esa estamos fue la otra razón. Vez celebrándola en noviembre, y lo bueno de noviembre, señores, es que ya a muchas personas les han pagado las utilidades, ya hay plata, y bueno, es una buena opción, sí, ya para regalar en Navidad pues un buen libro, eso es tremendo regalo. Efectivamente, la feria antes, en la época anterior, cuando la feria del libro era solo en Caracas. Uh-huh, de paso. Hay que decir, esta 12ª edición es la nueva etapa de la feria del libro, que comenzó bajo el gobierno bolivariano, el presidente Chávez, y entonces la feria se mueve por todo el país. Ya la feria se hizo en Apure, en el Zulia, en Carabobo, en Aragua, ¿no? Ahora, y la próxima semana, para el 22 por ahí, vamos a Carúpano, va a ser Filben Carúpano, Editorial Gala va para Carúpano. Si nos están escuchando ahí en Carúpano, sepan que Editorial Gala va a estar presente, de modo que tendrán oportunidad de adquirir nuestros libros allá. Bueno, ¿okay? Excelente. ¿Proyectos que de Editorial Gala para el año que viene? No, esto es para... Ah, proyectos para... ¿Qué bueno, proyectos tienen para bueno, para el próximo año tenemos como 8 libros ya en lista, ¿entiendes? Estamos dándole vuelta a la cabeza cómo hacemos, porque además vienen llegando más. Tenemos, vamos a... Bueno, hay algunos que no debería decirlo todavía, pero tenemos unos libros de algunos autores que, oye, son... Ya son bastante conocidos y van a editar con nosotros. Pero no voy a decir... ahorita quién, porque estamos por firmar y qué sé yo, y entonces okay. No. Pero vamos a hacer reimpresiones. Ahorita, por ejemplo, hicimos uno de los libros que hicimos este año, es una reimpresión del libro Una herencia que perdura. Ese fue el primer libro que presentamos en esta feria. Okay. Que lo presentamos en reimpresión. Porque es un libro, lo presentamos en reimpresión, porque es un libro muy importante. Es un libro que editamos en el 2014, lo presentamos en la décima feria. Y se nos agotó y teníamos un año más o menos, un poquito más de un año que estaba fuera de mercado, pero muy solicitado. ¿Y por qué es muy solicitado? Porque Una herencia que perdura, de Miguel Tinker Sala, es un libro que nos habla de la cultura que dejó el petróleo y de lo cual todavía estamos sufriendo, que fue las compañías petroleras no solamente vinieron a sacar el petróleo, sino que trabajaron organizadamente, concienzudamente, utilizando los instrumentos apropiados para aquel entonces, para desplazar a la cultura venezolana e implantar la cultura gringa, la cultura que convenía a las compañías petroleras, de manera que conquistaron la mente de los venezolanos para que sirviéramos dócilmente, contentamente a las compañías petroleras. Esa es la cultura que nos deja el petróleo. Y Miguel Tinker Sala la detalla allí, hace un muy buen estudio, que además él vivió en los campos petroleros, porque sus padres trabajaban en la industria petrolera, trabajan con la Creole, creo. Y entonces este libro habla de todo eso, cómo nos cambiaron la vivienda, la comida. Ahí comenzamos a importar alimentos. Los alimentos que nos vendían los gringos, uh-huh. ¿Entiendes? Bueno, hasta las bebidas alcohólicas nos las cambiaron. Dejamos uh-huh. ya de tomar las nuestras aquí. Y bueno, todo, la vestimenta, tipo de vivienda, las conductas, ¿no? Y entonces todo eso lo habla Miguel Tinker Salas allí. Yo creo que los venezolanos deben leer ese libro, estudiarlo y darse cuenta, porque eso es... un cambio de cultura que nos hicieron allí. Sí, ¿cómo que se llama el libro? Una herencia que perdura. Una herencia que perdura. Sí, que perdura. Que perdura. ¿Por qué que perdura? Porque es la que seguimos teniendo. Y esos meritocráticos de PDVSA que pretendieron derrocar al gobierno en el 2002, 2003, 2004, esa es la mentalidad, ¿entiendes? Esa es la mentalidad. E incluso después que se nacionalizó el petróleo, de todas formas esa mentalidad quedó y está presente, sigue estando presente, ¿ves? Uh-huh. Y tenemos que combatirla, y para combatirla hay que comprenderla. Una herencia que perdura. Bueno, también vamos a reimprimir, esto sí te lo puedo decir, vamos a reimprimir dos libros que también son muy solicitados, que son Ascenso y Caída del Puntofijismo. Uh-huh. Y de la Guerra Federal al Gomecismo, que son los dos de Oscar Battaglini, son libros bastante solicitados. De hecho, yo quería hacerlos este año, pero no me alcanzó la cobija. Imagínate. Bueno. Y bueno, tengo otros más. Ya oportunamente te iré poniendo al tanto y además te los enviaré una vez que los tengas. Chévere, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carlos Parra, editor de Editorial Galax. El estandar está aquí cerquita. El de Editorial Gala, que está en el mismo pasillo donde está el de Alba Ciudad. Usted pasa por Editorial Gala, que enfrente tiene el stand de las editoriales del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y al final del pasillo se encuentra Alba Ciudad. Y bueno, Carlos, aquí estamos a la orden cuando presentes tus libros y vengan los autores. Pues mira, que los estaremos esperando en el stand de Alba Ciudad para que hablen también sobre sus libros. Gracias por este apoyo. Bueno, y gracias por acompañarnos. Estamos al lado del Centro Nacional del Disco, aquí en la feria. Y muchísimas gracias, Enza, nuevamente, por tu generosidad, por darnos esta oportunidad de conversar con tus usuarios y usuarias. Y a todos ustedes, amigos y amigas, Muchísimas gracias por habernos escuchado. Cuando son las 11:24 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos con Rita Lee, la brasileña Rita Lee, y esta versión que hace es maravillosa, del tema de los Beatles, A Hard Day's Night. Ya venimos. Tumba catumba catucu tucu tumba catumba catumba. Acompañaré, si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. Las 11:31. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta exponentes de nuestra música tradicional venezolana.

absent, il est seul et lui parle. Souvent il n'est pas fou, il aime ses doux, il la voit partout. Il attend debout, debout une rose à la main. Non, non plus rien ne le retient. Dans ses love stories, dans ses love stories, dans sa love story, sa love story. Prends ma main, promets-moi que tout ira bien. Serre-moi fort, près de toi je rêve encore. Oui, oui, je veux rester, mais je ne sais plus aimer, j'ai été trop bête. Je t'en prie, arrête, arrête, comme je regrette. Non, je ne voulais pas tout ça. Je serai riche et je t'offrirai tout mon or. Et si tu t'en fiches, je t'attendrai sur le port. Et si tu m'ignores, je t'offrirai mon dernier souffle de vie. Dans ma love story, dans ma love story, dans ma love story, ma love story. Peut illuminer la nuit. Un sourire peut bâtir tout un empire. Il y a toi, il y a moi, personne n'y croit, mais l'amour fait d'un fou un roi. Et si tu m'ignores, je me battrai encore et encore. C'est ta love story. Minutos, regresamos a la ventana. Hoy estamos transmitiendo desde los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Y estamos ya, estábamos escuchando a Indila el tema Love Story. Indila es una, ay, qué bonito este ese afiche de Chávez, Jesucristo y Bolívar. Delante de esta espada, de esta bandera de Dios, ya va, Marta. Pido todo el apoyo para continuar arreciando la marcha. Muy bonito este afiche. Y bueno, esto es una frase de Hugo Chávez. Bueno, estamos escuchando Love Story de Indila. Ella es una cantante francesa. Y bueno, Francia es el país invitado en esta Feria Internacional del Libro de Venezuela. Y ahora estoy acompañado por dos bellas y queridísimas amigas. Una de ellas, bueno, es una ventanera, que es Luisa Elvira González, que a veces llama, tú sabes, ¿no? Llama así como Cifrina, para, bueno, tú sabes, ¿no? Para... No, vale, esa no, esa no soy yo. Acuérdate que esa es Guarín Vera. Guarín Vera, pero es familia tuya, Luisa. Bueno, ella es la oveja negra de la familia. Negra no, la oveja descarriada de la familia. Ella dice que está estudiando letras y que, bueno, tiene como 4 años estudiando y va todavía por la B, eso me dijo. Ah, imagínate, sí. Va todavía por la B. Sí. María. Ay, ¿será que es familia de la niña esta, la que no se ha graduado nunca? Yo creo, si no es familia... La diputada Gaby Arellano, que dice que por culpa de Maduro no se ha graduado. No, Ese problema de ella tiene vieja data. Bueno, Luisa, ¿verdad? Un gusto aquí compartiendo con Luisa y otra gran amiga, que se trata de Ángela Rizzo. Ángela Rizzo es compañera de la Biblioteca Nacional y, bueno, ella es una gran promotora de la lectura, ¿no? Ella, de hecho, para este miércoles 9 de noviembre, a la 1:00 p.m, va a dictar el taller Textos Divulgativos del Libro y la Lectura y va a ser la facilitadora. Bienvenida, Ángela. Muchas gracias. A la ventana. Muchas gracias. Bueno, háblanos sobre la actividad que vas a tener este miércoles. Bueno, sí, ante todo, casi mediodía, ¿verdad? Para todos, muy buenos. Uh-huh. ¿De qué se trata esta vez? Pienso que de lo mismo, de lo que he venido trabajando yo durante 37 años en la Biblioteca Nacional, y digamos que en los últimos 17 años me he dedicado con más énfasis, que es la promoción de la lectura, pero en un ambiente muy particular, sobre todo en la medida en que hemos ido de crisis en crisis, porque en cierta forma este proceso político en el que hemos participado, hemos sido protagonistas, ha estado siempre como en una relación crítica, ¿no? Nunca hemos tenido un tiempo, digamos, estable, siempre en ese espacio de incertidumbre, pero esos espacios de incertidumbre tienen cosas muy buenas, que nos hacen ser mucho más creativos. Eso es cierto. Innovadores, ¿verdad? Recreadores. Y todos esos elementos, la innovación, la recreación, el inventar, son elementos revolucionarios. Si lo sabemos percibir, si lo sabemos olfatear y si sabemos trabajar con esos elementos en la incertidumbre, yo creo que nos vamos a disparar en lo que de verdad es un proceso transformador, que es a nivel cultural y nada más que a nivel cultural. Y yo creo que lo político es una parte de esa transformación cultural. Entonces me decías, ¿qué hacíamos? Bueno, ¿cómo hacer la promoción de la lectura cuando un espacio como es la Biblioteca Nacional, patrimonial, tradicional, que conserva, que hace perdurar el patrimonio, que lo clasifica y lo guarda, pero que está en un espacio, ¿verdad?, que tiene una tradición conventual. Uh-huh. Y esa es una tradición a la que no escapamos los viejos bibliotecarios y creo que tampoco los jóvenes bibliotecarios. Uy, no sé por qué agarré y me fui para atrás para el nombre de la rosa y el scriptorium y la biblioteca del nombre de la rosa, Humberto, de con estas bibliotecas medievales así, pero uy, con ese olor a pergamino, libro, madera, Dios. Y en esa hemos estado, pero también se presta a cómo hacer de esa biblioteca conventual, de esa biblioteca que huele a pergaminos usados, a pergaminos, digamos, que de alguna manera contienen el gran secreto de la humanidad que está allí y que era guardado para, y celosamente, ¿para quiénes? Para una élite. Exacto. Ajá, pero ¿de qué se trata precisamente un cambio transformador cultural? De poner esos elementos en manos de toda esta gran masa que nuevamente, digamos, se ha apropiado de su destino y está en el camino político y está en alfabetizarse, está en prepararse en las misiones, sale a la calle, se organiza. ¿Y dónde está? ¿Nosotros vamos a seguir guardados en un espacio cuando la gente está en la calle? ¿Verdad que no? Entonces, promocionar la lectura y promocionar lo que custodiamos en la Biblioteca Nacional para que sea conocido en la calle, significa estar en la calle y significa estar de la mano de ese proceso. Entonces, cuando vemos una cosa, textos divulgativos del libro y la lectura, ¿de qué se trata? Se trata de escribir. Ahora, ¿quién escribe? El que ya aprendió a leer, ¿verdad? Claro. Y a veces vamos a tener que ser sinceros y autocríticos. A veces el bibliotecario tradicional, el que le pasan por sus manos muchos libros para clasificarlos, para ordenarlos, para limpiarlos, para conservarlos, a veces tiene poco tiempo para leerlos. Entonces no se sabe qué es lo que se tiene. No se sabe qué es lo que se tiene, ni el potencial de lo que se tiene, ni lo que se ha editado o reeditado durante todos estos años, si tú lo dejas pasar como esas cosas técnicas, una nueva edición, un nuevo libro, una reedición. Ajá, pero ¿y dónde está lo que tú le agregas a eso? ¿Para qué se hizo eso? ¿Para guardarlo? ¿Para clasificarlo? ¿Para ponerlo en un anaquel? ¿Para prestárselo a aquel que se atreva a pasar a ese espacio y entrar a ese sacrosanto convento, que yo amo mucho, por cierto, y que respeto mucho. Bueno, imagínate, esto es una vida allí, en ese sacrosanto convento, Ángela. Claro, pero ¿cómo hace hasta la imponencia de una edificación de esa índole que se construyó en la Cuarta República? Y que creo que tiene todo su, digamos, también su parte buena, porque ahí está. Era necesario y ha arropado incluso hasta televisora en este momento, a escuelas de música. Vive TV. Exactamente, ahí está Vive, está la Escuela Cantón. Bueno, y hasta una radio, porque Alba Ciudad funciona en el edificio del Archivo General de la Nación, que también forma parte del Complejo Biblioteca Nacional. Y que esencialmente pertenecía al Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional. Ahora está con, digamos, con la bajo la ejida pues del Ministerio de la Cultura. Sí, bueno, el Centro Nacional de Historia. Exacto. Que también funciona. Pero todo ese espacio era ese edificio hecho para la Biblioteca Nacional, ¿no? Y que te diré, ¿no? Si las colecciones siguen creciendo, como es la idea, llegará un momento que también empecemos a estar como demasiado oprimidos allí, tantas instituciones. Pero bueno. Gerencia y problemas de organización que se tendrán que ir, digamos, solucionando. Pero entonces, ¿cómo promocionar esa lectura en esos espacios? En esos espacios es fácil porque estás en contacto, lo tienes allí, pero si la gente está en la calle, hay que ir a la calle con las herramientas que hemos aprendido y con nuestros aliados, que en el caso de la publicación que yo de alguna manera he coordinado, que la llamamos Revista Altagracia, y que no se está editando por todas las razones de la crisis, pero que hemos convertido en un espacio cultural para que interactúe, un espacio, una revista, un espacio cultural. Un espacio cultural. ¿Y tiene alguna versión digital? ¿Han pensado? Estamos en eso en este momento, qué bueno. Por supuesto. Pero nosotros nos hemos organizado de manera que todos aquellos colaboradores, escritores, por cierto, gente muy identificada con el proceso que estamos viviendo, no se pierdan de digamos, del espacio cultural de la publicación y hagamos esa interacción de ellos que están escribiendo después de haber consultado esas colecciones. Porque ahí es donde está la conexión. Cuando yo de alguna manera los invito a los talleres e interactuamos en dinámicas de grupo, pero en el ámbito cultural, ¿verdad? Ellos no se pierden de la publicación. En cualquier momento, cualquiera de esas actividades me la registra, ¿verdad? Porque están capacitados por la pluma que tienen, pero también son capaces de entregarte sus escritos para que de alguna manera tú los divulgues. ¿Por qué? Porque ellos son los que han reactualizado el patrimonio. Es reescribiéndolo. Es decir, que Revista Altagracia nace precisamente de la revisión de estos materiales que están en la Biblioteca Nacional. La Revista Altagracia nace como una necesidad de tener un órgano divulgativo de las colecciones. Okay. Se pueden editar algunos números y de hecho se editaron en un primer momento, pero ahora ¿a qué se dedica? A ser más un espacio cultural con sus colaboradores y con, de alguna manera, con sus aliados. ¿Qué llamo yo aliados? Lo que llamamos amigos y colaboradores. Ajá. De la Revista Altagracia. Los hemos tenido aquí. Laura de Roca la tuviste, Daniel Reverón lo has tenido, a Jesús Villapelayo, a Gilberto Merchán creo que también en algún momento. Sí, he tenido a Gilberto también. Pero ellos a su vez, digamos, colaboran para que nosotros no dejamos perder esa imagen que se construyó de la revista y que en algún momento sale a nivel digital y claro, la vas a ver como otro insumo, pero lo que se está haciendo en la calle, con ellos, en las ferias, en los espacios de cualquier institución que nos llame, ¿no? Yo trato de juntar de acuerdo a la petición de la institución o de acuerdo a la petición de la organización popular, porque puede ser desde una organización comunal hasta una institución. Entonces, mira, vamos a invitar a un curso de geopolítica, vamos a invitar a un curso de historia, vamos a invitar a cómo narrar, vamos a invitar... Exacto, ustedes también realizan talleres literarios. También realizamos talleres literarios, por supuesto. ¿Y peñas literarias? Los hemos hecho también. Ah, yo quiero. Sí, señora. Los hemos hecho. Y sabes también que hemos hecho, Ensa. Ajá. Hemos reunido narradores a pequeña escala, gente que no es muy conocida, la divulgamos también, porque son de los nuestros, porque tienen herramientas y pueden llegar muy fácil a personas que no tienen el nivel exquisito de una escuela de letras, de las que yo también provengo, por cierto. Pero que digamos que hemos trascendido eso. Claro. Hemos trascendido esa cadena. Sí, bueno, la Escuela de Letras también es muy elitista, sobre todo las últimas cohortes, además de que tiene una amplia tendencia de derechas en los últimos años, se le ha notado muchísimo. Los egresados también tienen un alto contenido de... Bueno, uno lo voy hablando, esta revolución ahí, el perraje, el lumpen, la gente, esta gente inculta. Eso sí me he dado cuenta, ¿no? ¿Qué pasó con esa escuela de letras izquierdosa, comecandela y combativa de los 70 y los 80, ¿no? Bueno, se pregunta. Aquí está una servidora. Por eso. Hay uno que nos representó, que fue del centro de estudiantes, nos representó en Australia. Uh-huh. Hay uno que falleció, que le debemos el nombre de la revista y en cierta forma, digamos, su voluntad de enfrentarse con la gerencia que estaba llegando para lograr que se consolidara, ¿no? Bueno, que se hiciera, pues, y después se consolidó, pero... Y también tenemos mucha de la gente que de alguna manera nos acompaña ha tenido vínculos con la Escuela de Letras, pero la ha trascendido. ¿Qué pasó? ¿Lo que pasa con la universidad ahorita? La universidad quedó. Ajá, así es, Luisa. La casa vencida por las sombras, sí, definitivamente. Lamentablemente. Porque eso se ve en todas las escuelas. Claro, yo tengo un hijo que dice que le cuesta ir allá porque no es un lugar amable. Y uno, imagínate, vivía allá. Uno vivía allá, o sea, sí. Cuando uno habla del alma mater, los que somos usevistas de hace 10, 20 años, es que lo sentimos así porque está metido en nuestra información genética. Soy usevista, mi alma mater, o sea, donde hemos pasado los años más felices de nuestras vidas y de repente nos encontramos que... Ahora que un usevista diga que no se siente a gusto yendo a la universidad porque no es un lugar amable. Eso amable. Parece una franquicia más bien. Sí, y él dice, y la gente no es amable. La gente está siempre como muy agresiva y él toma la clase y sale corriendo. Entonces esa no es la universidad que conocimos, ¿no? Y que ya era decadencia cuando uno era muchacho, ¿no? Ya los mejores tiempos habían pasado. Y bueno, hemos tenido compañeros que regresaron a graduarse, que se habían ido afuera después que Caldera cerró la universidad, y regresaron y se graduaron en la cohorte de uno y traían una experiencia mundana increíble, y creo que fuimos de los últimos que pudimos aprovechar esas vivencias también de los compañeros, ¿no? Uh-huh. Por darte un ejemplo, Néstor Francia, ¿no? Uno de ellos, porque él no se graduó. Pero bueno, pero Ángela, muchos de tus compañeros fueron profesores míos. Roberto Hernández Montoya fue profesor mío. Gloria Martín fue profesora mía en la Escuela de Arte. O sea, también he estado con gente. Claro. Eleazar Díaz Rangel ha sido profesor mío de la Escuela de Comunicación. Lo que pasa es que ellos son la generación anterior a uno, ¿no? ¿Entiendes? Pero muchos de ellos no se graduaron, se fueron, hicieron su vida. Sé la historia de alguno que hasta estuvo en la India caminando descalzo, haciendo peregrinación, pero para conocer el sentido de la India, ¿no? Uh-huh. Cosas así pasaron. Otros que se fueron... Incluso gente que se fue a Nicaragua, por cierto. ¡Ganamos a Nicaragua! Sí, ganamos Nicaragua, qué maravilla, de verdad. Buenas felicitaciones noticias al presidente Daniel Ortega. Que fíjate lo que pasó en Nicaragua, ¿no? Una revolución que fue atacada, una guerra civil, guerra económica por parte de los Estados Unidos, un sandinismo desorientado que cayó en errores como la corrupción y el nepotismo. Vino la derecha. Y los nicaragüenses tuvieron que vivir 10 años de derecha, echarse un bañito de derecha para que ahora de verdad se consolidara el sandinismo. ¿Qué salió de allí? Por un lado aprendió el pueblo, lo que es izquierda y derecha, capitalismo y socialismo, y aprendieron los sandinistas. Aprendieron los sandinistas a despojarse de muchos vicios que traían de la cultura capitalista y el quítate tú para ponerme yo y bueno, ay, vamos a darle al compadre, vamos a repartir. Sí, y de los horrores de la guerra. Y los horrores de la guerra, bueno, claro. esperemos que nosotros no lleguemos, no nos veamos en ese espejo, y que de verdad no haya algo que interrumpa la revolución bolivariana. Bueno, hacemos votos por eso. Estemos preparados de todas maneras, porque pienso que lo que tenemos que hacer, que es lo mismo con lo que iniciamos la presentación, ¿no? Hay que ser creativos, hay que innovar, no hay que tenerle miedo a los cambios. Sí. No hay que estar en los lugares de confort. Y Enza, si me permites, ¿cómo no? ¿Qué llamo yo textos divulgativos? Ajá. Textos divulgativos van de la mano entre la comunicación, o los estudios, o el periodismo, digamos, de cultural, pasa por lo literario y va al mundo bibliotecario. En esa tríada tridimensional, ahí se mueven los textos divulgativos, porque tú no puedes escribir solamente con la norma, los encabezados que llevan los libros, que si tiene el epígrafe, que si tiene la contraparte, todos los elementos que son muy estructurales de un libro. También lo debes conocer, y un reseñador y un escritor en materia cultural debe conocer eso, pero debe trascender eso con lectura, ¿verdad? Uh-huh. Con un ejercicio de la escritura propio, o sea, una pluma que se desenvuelva también. Pero ¿cómo haces tú eso? Haciéndolo, empezando a hacerlo, porque tú no puedes escribir sin tener un ejercicio y sin tener un manejo gramatical. Hay cosas que son básicas, pero para ir a esos textos y para realizar esos textos, lo primero es leer. Y para leer, tú necesitas llenarte de un mundo de cosas que vas a empezar a interrelacionar y que te van a servir de base para de alguna manera colocarlas en el escrito, ¿no? Bueno, estamos conversando con Ángela Rizzo. Ella dicta, ¿no? Ella va a dictar el taller Textos Divulgativos del Libro y la Lectura. Va a ser la facilitadora. Esto va a ser el miércoles 9 de noviembre de 1:00 a 2:45 de la tarde en la Sala Francisco de Miranda del Teatro Teresa Carreño. Muchísimas gracias, Ángela, por acompañarnos, y también a Luisa, nuestra ventanera querida, Guarín Vera, que llama muchas veces echando broma, y de verdad que la queremos muchísimo. Es una ventanera súper, súper noble, súper leal y muy querida por todos nosotros. Gracias a las dos por estar aquí. Gracias. Y bueno, ya llegó el momento de despedirnos. Queremos agradecerles a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya viene su noticiero cultural día. Radar 96 sale desde aquí, desde el stand de Alba Ciudad 96.3 FM, en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2016. Los estuvimos acompañando, bueno, en los controles allá en los estudios de Alba Ciudad, Kedwin Queco Hernández, y aquí, bueno, arranqué con Luigino Bracci, después se sentó Rigoberto Valera, y ahora tenemos a nuestro queridísimo Goyo Sánchez, el Goyix, el Goyito. Gracias, Goyo, por estar aquí en los controles. Y cerrando la ventana, esta servidora, Enza García, que junto con todos los presentes les deseamos a todas y a todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde, y nos escucharemos mañana. Y nos vamos con salsa, salsa nacional, salsa hecha en casa, la séptima bohemia, tonada de luna llena. Así es como se enamora. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Tu corazón con el mío. Luna, luna llena.